las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ditirambo. www.aguileravita.blogspot.com. Francisco de Quevedo. Conoce la diligencia con que se acerca la muerte y procura conocer también la conveniencia de su venida y aprovecharse de ese conocimiento. Ya formidable y espantoso suena dentro del corazón el postrer día, y la última hora, negra y fría, se acerca, de temor y sombras llena. Si agradable descanso, paz serena, la muerte en traje de dolor envía, señas da su desdén de cortesía, más tiene de caricia que de pena. ¿Qué pretende el temor desacordado de la que a rescatar piadosa viene, espíritu en miserias añudado? Llegue rogada, pues mi bien previene. Hálleme agradecido, no asustado. Mi vida acabe y mi vivir ordene. Fin de Francisco de Quevedo. Conoce la diligencia con que se acerca la muerte y procura conocer también la conveniencia de su venida y aprovecharse de ese conocimiento. Grabado por Ditirambo.